de cuenta que pusieras un micrófono dentro de una caja de guitarra y hablara yo por la boca de la caja, el micrófono estuviera ahí en el fondo, y entonces, pues al hablar en la boca y en el agujero de la guitarra, mi voz va a rebotar ahí en toda la pared acústica como si fuera un bafle, y el micrófono capta todas las reflexiones. En cambio, ahorita la cinta está evitando que le lleguen ondas acústicas laterales y de rebote, y nada más está predominando la voz directamente a la cápsula. Adelante. Ok, muy bien, QSL, sí, ya se notó la mejora. De repente ahí como que se quiere colar un efecto de la caja, pero no, luego como que regresa. Pero sí, ya mejoró, ya casi en la mayoría de la transmisión es más clara, en cuestión de que ya no existe ese efecto. Y sí, tiene sentido, ahora sí que hay que hacerle algo así al micrófono, o que el micrófono le llegue directamente la voz. Para evitar ese efecto, porque pues sí, efectivamente un micrófono en una caja, pues no solamente la voz directa, sino todos los rebotes en las paredes de la caja, y se escucha ese especie de eco. Entonces, sí hacer eso con la cinta sí funcionó. Sí, entonces sabes cómo podría quedar ya mejor, quitar la capsulita electrés de la placa, porque la placa está muy separada del frente, y entonces como el electrodo está pegado a la placa, pues entonces le llega ahí todos los rebotes. Entonces lo que podría hacer es desconectar el electrodo y pegarlo con este pegamento caliente, el hot mail, directo ahí a la zona donde están las rendijas del micrófono, para que nada más por ahí reciba, y ponerle un par de cables como del wire wrapping, pensadito, y que lleguen a la tarjeta, pero ya no tenga que ver nada el efecto de la caja. No sé si me explico, QSL. QSL, sí, ok, perfecto, sí. Sí, como Messi me comenta que el electrodo está soldado a la placa, y luego de la placa a la caja del cuerpo del micrófono, o sea, hay una separación, y pues está formando esa caja ahí. Y sí, habría que ya retirar el electrodo de la tarjeta y acercarlo más hacia donde está el orificio de salida, bueno, en este caso de entrada de la voz al micrófono. Y sí, ahí sujetado con hotmail pegadito, y creo que también eso podría ser mejor, para no estar a través ahorita de una cinta que está cubriendo como en la parte la forma del electrés hasta llegar al orificio de entrada, ¿verdad? Que también si no está bien colocado se llega a mover, pues la voz va a poder meterse por la caja y empezar a hacer rebote. Sí, yo creo que ese sería lo mejor, retirar el electrodo y ya pegarlo directamente al agujero de entrada del micrófono, en el cuerpo ya de exterior. Entonces, sí, estaría interesante hacer eso. Sí, voy a hacer eso para que mañana lo probemos así. Por lo pronto, le podríamos hacer una grabación con los dos micrófonos, pero en el mismo archivo de audio. Primero entraría con el micrófono cuello de ganso. Y no cortes la grabación, cambio de micrófono y cambiaría a micrófono de mano QSL. Ah, perfecto, sí, hacemos una grabación y con esos dos micrófonos en la misma grabación. Entonces, ahorita voy a corroborar que la grabación por WhatsApp esté bien, y voy a enviar una grabación de prueba para ver que esté grabando. Bueno, ya envié una grabación, ya la escuché y sí, todo normal. Entonces, luego de mi transmisión, estaría listo ya para empezar a grabar. Muy bien, pues aquí estamos probando ahorita micrófono cuello de ganso, hablando a una distancia aproximadamente de 7 centímetros. Y lo que queremos es comparar el audio de los dos micrófonos. Entonces, no cortes la grabación, procedo a hacer el cambio de micrófono. Ya regresé al aire y estoy hablando a una distancia similar de unos 7 centímetros, pero esto es ahorita ya. Estamos transmitiendo con el micrófono de mano y estamos ajustando con una cinta para evitar señales de reflejo o de rebote en la caja acústica del micrófono. Vamos a escuchar la grabación. Ok, ya le envié el archivo de audio. Muy bien, déjame escucharlo, Ana. X1 Alfa Victor Foxtrot, es la X1 Juliet Lima Mike. Fíjate que todavía noto el efecto de tubo, pero me dices que ya es menos, ¿verdad? Pero todavía se ve muy diferente este audio con el micrófono cuello de ganso, pero aquí la cápsula está al aire totalmente abierto, no hay un efecto de caja, entonces tenemos que probar sellarlo bien con el Hotmail. Aldo, adelante. Sí. QSL, bueno, es que anteriormente creo que estaba más crítico el efecto ese, por eso comenté que ya era menor, porque anteriormente sí se escuchaba demasiado el efecto todo, pero todavía se alcanza a escuchar, sí. Sí, yo también ya escuché la grabación y sí, ya escuchando los dos micrófonos, el de cuello de ganso, sino el otro, el que le hizo con la cinta, todavía se escucha ese efecto. Quizás valdría la pena ya acercarlo más el Electret para que ya estuviera casi directo con la voz. Sí, correcto. Bueno, sale pues, Aldo. Entonces mañana lo probamos con el cambio a ver qué pasa. Entonces nos vemos por aquí mañana temprano. Ok, QSL, sí, perfecto. A ver mañana qué tal le hacemos pruebas. Mañana yo ando por allá por la cita y ya checamos para ver qué es lo que vamos a hacer. A ver, ahí en pantalla como me comenta, ¿verdad? Sí, correcto. Te traes tus zapatos, aquí tienes tu camiseta con logo y aquí tienes la bata, ¿verdad? Así es, QSL, sí, aquí la camiseta yo la tengo, la playera y los zapatos. La bata está allá, está en el área anexa, ahí está la bata con el logo. Entonces, ya más me llevaría los zapatos y la camisa, o en este caso la playera sin manga. Ahí la tengo acá y también me la llevaría para que no haya problema ahí. Muy bien. Ok, pues ahí nos estamos comunicando, Aldo. Que pases buena noche. X1 Alfa Victor Foxtrot transmitió la X1 Juliet Lima Mike 73, quedó QRT. Perfecto, ingeniero Javier, nos estamos viendo el día de mañana temprano por allá. Igualmente, que pase buenas noches, 73, hasta luego.